Y de Fidel Castro precisamente vamos a hablar en nuestras microfichas. Una de esas microfichas que aparecen en el libro Operaciones Secretas de Fernando Rueda, las opciones más sucias del espionaje mundial. Pues claro, Fidel Castro es una obsesión para Fernando. Tiene su cuarto empapelado con fotos del comandante. Intenta seguir emular a su ídolo, fumando los mismos puros, vistiendo las mismas camisas, verde oliva. Pero ¿cuántas veces han intentado eliminar a Fidel Castro, caramba? ¿Y cuántos enemigos tiene allá en la Florida, verdad, Fernando? Un montón. Vamos a narrar un hecho curioso, donde tienen que ver pilotos, contraespías, avionetas, derribos, conejitos. Sí. Ah. Esto es una especie de conejito. ¿Sabes que Marcus Wolf, el jefe de la Stasi de Alemania Oriental, ideó los Romeos, ¿no? Claro. Y en España, a las mujeres que se dedican, por parte del servicio secreto, a conseguir información a través del sexo, se les llama conejitas, ¿no? Qué detalle. Entonces, a estos le podemos hablar de la operación del conejito de Castro en Miami, ¿no? Que tuvo lugar en 1992. Se llama Juan Pablo Roque, y era un espía cubano que se hizo pasar por disidente cubano. Entonces, este lo que hizo fue llegar a Miami siendo balsero y integrándose en la comunidad cubana. Al principio, como todos los que llegan, pues siempre se produce una cierta desconfianza, ¿no? Es decir, será un infiltrado de Castro y tal, ¿no? Entonces, él llegó y se puso a trabajar, esperando que le aceptaran. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, él tenía una suerte, y es que tenía un primo que era del FBI. Entonces el primo le dio una cierta apoyo, una cierta cobertura, lo cual le permitió, bueno, pues él era baptista, pues ir a la iglesia y hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces él conoció, un día, yendo a la iglesia baptista con su primo del FBI, conoció a Ana Margarita Martínez, que era una mujer divorciada con dos hijos, que, bueno, había tenido una mala experiencia y que le conoció, ¿no? Y entonces pues empezaron a salir, ¿no? Y entonces pues Juan Pablo pues se dedicó a salir con ella para obtener respetabilidad, a aprender inglés muy afanosamente, a buscarse trabajo, y a ir a la iglesia baptista, ¿no? Un miembro más de la comunidad en el exilio. Efectivamente, y poco a poco, consiguió acercarse a su objetivo. Su objetivo era una asociación cubana anticastrista que se llamaba Hermanos al Rescate, que su principal misión era, tenían unas avionetas, y entonces se dedicaba a buscar por todas las aguas de Miami, todas las aguas cercanas a Cuba, a buscar a los balseros perdidos, a ayudarles, ¿no? Entonces él, que era piloto, pues se ofreció a pilotar, y es decir, bueno, una cobertura perfecta. En 1995 se casó con Ana Margarita, es decir, se casó con su enemigo. Se casó con ella, tapadera ya la repera de buena, y luego además consiguió que convencer al FBI de que le contrataran. Y se convirtió en un agente, en un colaborador del FBI. El FBI, ¿qué es lo que quería de él? Pues quería, como él estaba con Hermanos al Rescate, que le contara qué hacían, quiénes eran, a qué se dedicaban. El FBI les dejaba trabajar, pero imagínate, con un topo dentro. Y así pasó el tiempo, hasta el 23 de febrero de 1996. Esa noche, a las 2 de la madrugada, Juan Pablo Roque se levantó, le dio un beso a su mujer, le dijo que se iba de viaje y desapareció. Al día siguiente fueron atacadas 3 avionetas de Hermanos al Rescate por cazas cubanos. 2 de esas avionetas fueron destrozadas y sus pilotos muertos. Ese mismo día, Juan Pablo Roque apareció en la televisión cubana reconociendo que era un espía de Castro en Miami y contando que había estado con los Hermanos al Rescate y que era una asociación que estaba al servicio de la CIA americana. Roque y sus muchachos. Efectivamente. Al servicio de la CIA. Lo contó todo. Declaró Fidel Castro frotándose las manos, claro. Claro, Fidel Castro les había metido un golazo tremendo, se hizo un escándalo internacional. ¿Y la pareja despechada? Y la pareja despechada es una historia curiosa. Ana, el día ese 23 de febrero, cuando se fue su marido, se quedó tan tranquila. Dos días después, cuando se enteró de lo de Hermanos al Rescate, empezó a investigar entre sus cosas. Se dio cuenta que Juan Pablo se había llevado toda su ropa, pero no se había llevado las tarjetas de crédito. Empezó a ponerse nerviosa. Cuando apareció su marido en televisión, le dio el ataque de histeria. Toda la comunidad cubana empezó a considerarla una traidora, empezó a hablarla mal. Ella se deprimió, perdió el trabajo, empezó a beber, tuvo dos accidentes de coche. Lo suyo fue fatal, fatal, fatal, hasta que por su puerta apareció un abogado. Ese abogado le dijo que debía denunciar, ya sabes cómo son los abogados americanos, debía denunciar a Juan Pablo, ¿no? Y le denunció. Después de varios juicios, en los cuales ella siempre iba vestida de negro, de un luto súper riguroso, diciendo que hasta la había violado, porque si ella hubiera sabido que era un agente castrista jamás se habría acostado con él, consiguió ganar nada más y nada menos que 27,6 millones de dólares que fueron sacados del dinero congelado en Estados Unidos a Cuba. 27,6 millones de dólares. Casi 5.000 millones de las antiguas pesetas. Efectivamente. Casi 5.000 millones. Multimillonaria. Multimillonaria, aquella mujer vestida de negro. ¿De negro? Sí. Dos días después se la vio en una discoteca vestida de rojo ligando. Despechada, sí. Bueno, despechada en todos los sentidos. Pero con el bolso lleno de millones. Ana, casi pasó por ser viuda, una viuda triste, pero mira, al final sacó casi 5.000 millones del dinero bloqueado a Cuba. Fue al fin y al cabo la gran beneficiada de toda esta historia.